Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos hoy con el repaso de la jornada futbolística porque dejábamos pendiente del día de ayer la segunda andaluza senior femenina y ese partido que disputaron aquí en Ubrique en la matinal del pasado domingo Atlético Curi y Club Deportivo Doña Blanca. 0-3 fue el resultado final del partido en el que se llevaron la victoria las jugadoras portuenses en un partido pues que sigue la tónica de lo que hemos visto últimamente, un marcador quizás más amplio que lo que se pudo ver en el terreno de juego. Un Atlético Curi que es evidente que va más, que la mejoría del equipo desde el inicio de liga es abismal y que jornada tras jornada ofrece una mejor cara. Sin duda, este ha sido el mejor partido que ha disputado el conjunto briqueño aquí en casa en lo que llevamos de liga y a pesar de que terminó cayendo por 0-3. Hay que tener en cuenta la entidad del rival, quinto clasificado de la categoría, que tiene 36 puntos en su haber y que forma parte de ese segundo grupo perseguidor de los dos gallitos, del San Fernando Isleño y del Guadalcacín. En el partido del pasado domingo, pues las cosas se le pusieron pronto de cara al conjunto visitante que en el minuto 13 se adelantaba en el marcador con el gol de Coral Olvera. Un gol fruto de una serie de desajustes defensivos, una serie de errores en cadena que propiciaron que la portuense consiguiera batir a Lorena, que en la primera parte fue la portera del Atlético Curi. A partir de ahí, pues el Atlético Curi no se vino abajo, siguió resistiendo y pocas más ocasiones tuvo el conjunto portuense en esta primera mitad. Muy buen trabajo defensivo del Atlético Curi, desde las jugadoras de arriba hasta la defensa y alguna que otra ocasión también, sobre todo propiciada por las internadas por la izquierda de Leo. Hubo una jugada con un centro al que no llegó Zaida porque oportunamente la portera del Club Deportivo Doña Blanca, Alicia Pérez, metió una mano salvadora para cuando ya Zaida solo le faltaba empujar el balón. Esperaba para empujar el balón ese centro desde la izquierda que había hecho Leo. Fue quizás lo más destacado de esa primera mitad. Ya en la segunda parte el partido siguió la misma tónica. El Doña Blanca, que no terminaba nunca de sentirse cómodo sobre el terreno de juego, es verdad que movía mucho el banquillo, era un continuo entrada y salida de jugadoras, su entrenador repartiendo minutos entre las componentes de la expedición, pero con el paso de los minutos casi que cundió un poco el nerviosismo. Sobre todo tuvo ahí 10-15 minutos el conjunto del Atlético Curi, en torno a la media hora de la segunda parte, en el que apretó a su rival y tuvo llegadas de peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía le falta la guinda del pastel, digamos, el llegar al área, no ponerse nerviosa, que no se le tiemblen las piernas y sobre todo buscar portería. Ha dado un paso de gigante en estas últimas jornadas, ha pasado de solo defender y que en ataque su presencia fuera testimonial a hacerla cada vez más presente, más habitual y, como decimos, en esa progresión falta lo que es la definición, el pisar el área y definir para marcar, porque al fin y al cabo esto es cuestión de goles. Así estuvo el partido hasta el minuto 75, a falta de un cuarto de hora, ya cuando el Atlético Curi le empezó a pesar el esfuerzo físico, el equipo de Doña Blanca empezó a encontrar también mucho más hueco y en ese 75 María Bertón marcaba el 0-2 y tan solo 8 minutos después Andrea Velasco el definitivo 0-3. Como decimos, el Atlético Curi hizo un buen partido, aguantó a un rival superior, por lo que hoy nos refleja la tabla clasificatoria. Ya le planta cara a los equipos, ya compite, y ahora solo queda, como decimos, y como nos comentaba su entrenador tras el partido, pues definir la guinda del pastel. Los goles van a llegar, pero hay que seguir todavía trabajando. Es lo que nos decía Carlos Menacho tras el encuentro en el que se mostraba contento con su equipo porque evidenciaba ya esa mejoría, jugaba mucho mejor y llegaba ya arriba, ya llegaba a la zona de arriba, ya se veían cositas. Nos comentaba en torno, bueno, le cuestionábamos eso de que el equipo había aguantado bien, que físicamente se veía mejor, cada vez también mucho mejor, aunque le siguen siendo los partidos, se le siguen haciendo un poquillo largos porque se les nota ese bajón físico, ¿no? En el último tramo del mismo. Nos comentaba que, claro, la mayoría de los equipos a los que se rivalen cuentan con jugadoras muy técnicas y que ello para compensarlo, pues tienen que trabajar físicamente mucho más. Luego, pues, cuando ya en la recta final baja el físico, las rivales también hacen valer esa superioridad técnica y, bueno, pues es lo que les permite terminar de sentenciar los partidos. También nos insistía en eso, que hasta que ellas no marcaron el segundo gol, nunca llegaron a estar cómodas sobre el terreno de juego, porque el Atlético Okuri había planteado un partido precisamente para eso, para que no se sintieran cómodas. Y insistía en eso, en que ahora la asignatura pendiente es la definición, el que el equipo se acostumbre a llegar al área y que, bueno, pues que defina de cara a puerta y consigan marcar. Eso sí, insistía en que el equipo ya se ve mucho más compacto y mucho más fuerte. Escuchamos las palabras del entrenador del Atlético Okuri, Carlos Menacho. Bueno, estamos con Carlos Menacho tras la disputa de este partido que el Atlético Okuri ha perdido por 0-3. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay una cosa evidente, ¿no?, para el que haya visto este partido. Hoy tu equipo ha jugado bien. Para mí sí, yo me voy hoy contento, ya como os hablaba antes, que el equipo viene ya jugando mucho mejor, que ya llegamos arriba, vamos llegando y se le ven muchas cositas. Nos queda mucho por trabajar, pero que vamos poquito a poco adelante. Uh-huh. Digamos que el equipo físicamente se ve más entero, pero siempre terminan de resolverse los partidos en los últimos 15 minutos, coincidiendo también con, no sé si es cierto, un momento de incertidumbre en tu equipo, bajón físico, hay una mezcla, pero hasta ese momento habéis aguantado perfectamente a un rival fuerte como el Doña Blanca, ¿no? Sí, suele pasar casi siempre porque casi todos los equipos son muy técnicos y nosotros tenemos que trabajar casi el doble que ellos para poder echarle cuenta, ¿no? Y sí, casi los 15-20 minutos aflojar el físico y destacar la técnica de las jugadoras de ellos que siempre son muy punteras. Entiendo yo que muchas veces los rivales miran la clasificación y los equipos vienen aquí a intentar eso, por lo menos adelantarse en el marcador, luego dar minutos a su jugadora. Quizás es algo de lo que también podéis aprovecharse vosotros, ¿no? Que no, tampoco van a hacer sangre. No, porque la segunda parte yo he visto al entrenador de ellos que estaba un poquillo también como mosqueado porque estaba viendo que sus jugadores no estaban desplayando el fútbol que ellas hacen, porque nosotros se lo hemos evitado. Y hasta que ya no han marcado el segundo gol, estaban un poquito tensas, que ellas no estaban cómodas. Hemos hecho un partido que ellas no estaban de ninguna manera, estaban cómodas. Claro, y hasta ese 0-2 antes, el equipo, el tuyo, tenía ahí 10-15 minutos que habéis apretado arriba. Claro, falta lo que digamos la guinda del pastel, ¿no? El llegar al área y que la jugadora pues no le tiemble las piernas, que no se ponga nerviosa, pero todo lo anterior, la presión, la recuperación de balones, daba la sensación de que podía llegar incluso el gol. Sí, hemos tenido ocasiones y en la primera parte también hemos tenido también un par de ocasiones claras de gol. Y es verdad que no estamos acostumbrados a llegar arriba y esa zona como que al ser desconocida hasta ahora, pues tenemos que acostumbrarnos a llegar y que no pasa nada. Y el gol va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Lo importante es que ya se lo crean, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para que ocurra eso? Bueno, pues estamos ahora machacándolo los entrenamientos, la salida del balón, saques de banda, tiros a puerta, mucho balón, para que ya se acostumbren a que el balón no quema, sino que el balón hay que tocarlo, que mimarlo y que jugamos con él. Simplemente. Claro, lo que hemos visto desde el inicio de la liga hasta ahora es una progresión lenta, pero es verdad que ha ido progresando, habéis ido solucionando, digamos, problemas que tenía ahí desde atrás hacia adelante. Ahora ya queda, como decimos, rematar la faena, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ya el equipo se ve más compacto, más fuerte, y nos queda lo que es definir ya el llegar a puerta, ¿no? Intentar de marcar, pero prácticamente el equipo es lo que hay y lo que hay. Y estoy muy contento del esfuerzo que han hecho hoy. Si siguen así, yo se lo he dicho a ellas que el gol va a llegar. Defensivamente sí la hemos visto bastante bien. De hecho, ellas apenas han llegado a puerta hasta el 0-2, bueno, con el 0-1, y el 0-1 ha venido, digamos, ha sido más fallo vuestro, ¿no? Una serie de errores en cadena que ha propiciado que se adelantara en el marcador, pero salvo eso, pocos apuros han puesto, ¿no? Sí, han puesto pocos apuros, estamos trabajando también en el fuera de juego, que es muy, muy complicado, pero cuando las jugadoras de ellas son muy rápidas es más sencillo hacerlo, porque nada más que quedándote quietas, pues ellas se caen en el fuera de juego. Es muy complicado, pero te digo, son muchos matices, muchas cosas que estamos trabajando y poco a poco pues se ve el resultado en el campo. ¿Sabes? El castigo que tengáis es el no contar con portera, ¿no? La baja de vuestra portera os hace tener a Lorena guardando la portería cuando en los partidos anteriores, digamos, en la primera vuelta ha sido la que tenía más gol, ¿no? Pues sí, teniendo a Lorena en portería, pues quitamos una jugadora de campo y perdemos, porque ni es portera y perdemos una jugadora de campo. Creo que en breve ya la portera termina su tratamiento y creo que en un par de semanas o tres ya tendremos la portera titular, y a ver si con este granito también pues nos aporta un poquito más y podemos seguir adelante. Ese gol, digamos. Ese gol, claro. Uh-huh. Bueno, me comentabas tú que la pasada semana, bueno, si hoy hemos visto una buena imagen del equipo, la semana pasada incluso te gustó más. Sí, la semana pasada me gustó más porque el equipo aguantó el 0-0 toda la primera parte, no dejó al otro equipo jugar, tuvimos varias ocasiones claras y por eso me gustó más, porque fue incluso más completo que el de este. Pero claro, que cada encuentro es diferente. ¿Está jugando de manera diferente el equipo ellas? No, supongo que por vosotros no, pero ¿por ellas se ven diferentes fuera de casa y en casa? No, el equipo juega igual en casa aquí fuera, porque seguimos con las mismas jugadoras, los mismos puestos. Quizá que cambiamos algún detalle según el físico de cada una que tenga y el rival, lo que nos proponga. Pero vamos a apostar por una cosa. Me refiero que ellas no les puede la presión de jugar fuera o en casa. No, la ventaja tenemos que juegan igual. Hasta ahora estamos jugando igual y ya está. Sí. Bueno, nada, Carlos, pues muchas gracias, mucho ánimo. Gracias a ustedes. Pues ahí estaba la intervención de Carlos Menacho, y también tuvimos la ocasión de hablar con el entrenador del Club Deportivo Doña Blanca, con Adonai Pérez, un Adonai Pérez que nos comentaba que, bueno, que el partido se le había puesto de cara muy pronto y que ellos habían aprovechado pues para darle minutos a las jugadoras que menos estaban participando o que menos están participando en esta competición liguera. Era evidente, se aprovechan estos partidos entre los equipos que están arriba, cuando se enfrentan a los equipos de la zona baja, pues obviamente para probar cosas, para darle minutos a las menos habituales, y es lo que habían hecho. Aún así, nos decía que, bueno, que el Atlético Curi había apretado, que las habían puesto en apuro, pero que a partir de ese, cuando se empezó a notar el cansancio físico, ellos ya aprovecharon y consiguieron terminar de sentenciar el partido. Escuchamos las palabras de Adonai Pérez. Nos encontramos con el entrenador del Doña Blanca, Adonai Pérez. Adonai, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es una victoria que se lleva y Dubrique en un partido que podemos decir que se ha resuelto, habéis terminado de resolver en el último cuarto de hora, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Al principio, pues bueno, se nos puso de cara muy pronto con el primer gol, y ya después hemos hecho muchos cambios. Era un partido donde también teníamos que darle muchos minutos a muchas jugadoras que venían participando relativamente poco, y bueno, y ellas pues también, ellas tienen pasión, juegan bien también, y bueno, nos han apretado, nos han puesto en apuro, y ya después sí que es verdad que a lo mejor el cansancio físico y eso, pues ha hecho que se vengan un poquito abajo, y lo hemos aprovechado. ¿Ya conocíais al rival de la primera vuelta? ¿Esperabais esa resistencia o...? Sí, ya en la primera vuelta nos demostró también que es un equipo que se mueve mucho por pasión. Además, hay alguna jugadora que ya estuvo con nosotros el año pasado, como Lorena, y la conocemos cómo vive el fútbol, y conociéndola a ella imaginamos que el equipo contra, que todas sus compañeras pues son exactamente igual que ella. Ella es una tía de 10 y vamos, y el equipo contrario, todas han demostrado una deportividad exquisita y sí, esperábamos esa resistencia. Claro, entiendo que ustedes habéis esperado a tener más o menos resuelto el partido, bueno, con un gol, aunque eso siempre es una diferencia. Un riesgo, pero que veníais con la idea que me comentabas antes, ¿no? De dar minutos sobre sí, todo. Sí, porque además están participando en los entrenamientos semanales bien, me están viniendo todas, entonces pues tienen que jugar todas. Hay partidos en los que quizás por los rivales, que son quizás a priori, aunque hay que respetar a todos porque todos se pueden complicar un partido, pero a priori hay rivales que son muchísimo más fuertes y que ese tipo de jugadoras pues a lo mejor tienen menos minutos, y sí que hoy a priori también era un partido como para que participaran más, porque además es que están entrenando bien. Yo, como les digo a ella, tenemos una plantilla de 25 jugadoras y que para mí todas son iguales, entonces todas yo intento repartir minutos en todos los partidos. Hay veces que puedo hacerlo mejor y hay veces que puedo hacerlo peor. Claro, hay que reconocer que ahora mismo, viendo la clasificación, estáis en otra liga, ¿no? Sí, yo creo que la liga nuestra está partida en tres. Hay un grupo de dos equipos que están arriba, que están destacados, como son Guadalcacín y San Fernando. Después habemos otro grupo de otros 5 o 6 equipos que estamos ahí en una zona media alta, y después hay otro grupo de equipos que están ahí en poquitos puntos. Usted se ve al equipo trabajado, ¿no? ¿Cuántos años lleváis con el equipo senior? Con el equipo senior llevamos, es que esto tiene ya desde hace tiempo, porque es la misma base que teníamos cuando empezamos con San Marcos, y después de San Marcos creamos Doña Blanca, y ya lleva tiempo. Lo que sí que este año hemos tenido una mezcla de, había un equipo también que lo sacaba el Racing Club Portuense Femenino, y este año pues nos hemos fusionado, hemos unido lo que era Doña Blanca con el Racing Club Portuense, y bueno, y aunque sí que es verdad que no es nuevo el equipo, que está trabajado de antes, pero sí que tenemos muchas jugadoras incorporadas nuevas que se han acoplado bien, y nada, así que vamos, llevamos mucho trabajo detrás. ¿Tenéis dificultades a la hora de confeccionar la plantilla por el número de jugadoras ahí en el puerto de Santa María? ¿O hay suficiente? Siempre hay dificultades, porque por allí hay muchísimos equipos, y además que ya sobre todo en el equipo senior ya ellas tienen coche, y ellas si son del puerto y se quieren mover a Jerez, se quieren mover a Sanlúcar, pues se mueven y ya está. Que no es como si cuando son más pequeñas, que sí que les cuesta más, y juegas en el equipo de tu ciudad. Hay dificultades, pero nosotros, gracias a Dios, mantenemos una base siempre la misma de unas 15-16 jugadoras, y que todos los años pues se incorporan y se van algunas jugadoras. Ustedes vienen desde abajo, supongo, trabajando desde abajo. Sí. ¿Con cuántos equipos de cantera? Nosotros tenemos todas las categorías. Tenemos un equipo alevín, tenemos un equipo infantil, que ahora mismo va primero en su liga con 6 puntos de ventaja sobre el segundo. Tenemos el equipo cadete, que también cuenta con una plantilla de más o menos unas 18 jugadoras en edad cadete, y además de eso, en la categoría cadete pueden jugar todas las infantiles, que también cuenta con unas 18 más o menos, y ya tenemos la categoría senior, que tenemos unas 25. Quizás lo bueno de esta temporada ha sido que se ha confeccionado un grupo, esta segunda andaluza senior, con un número considerable de equipos, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Para ir metiendo a equipos femeninos y que se vayan implicando, ¿no? Sí que es verdad que es una liga que nosotros lo hemos hablado, muchos entrenadores y responsables de clubes, es una liga bonita, porque tener una liga con 17 equipos es una liga ya que le puedes considerar liga, no con 12 equipos, 10 equipos, que se hacen ligas cortas, pero a la vez también en los equipos senior se hace una liga larga, porque esto al final no es fútbol amateur, y las categorías senior, cada una con sus particularidades, con su trabajo, con sus estudios de universidad, o con sus vidas, pues al final se te hace difícil el aparecer a partidos domingos. No es nuestro caso, porque no es nuestro caso, pero se te hace difícil a lo mejor los entrenamientos, que vengan, porque todas tienen muchos compromisos y es complicado. Ahora mismo, ya metidos en esta segunda vuelta, ¿a qué aspira el Doña Blanca? Tú antes nos comentabas que, bueno, hay prácticamente dos equipos que están mano a mano, San Fernando y Guadalcacín. Uh-huh. ¿Vosotros estáis en ese segundo grupo, podemos decir? ¿Pensáis que se puede alcanzar estos dos equipos? Sinceramente creo que no. La verdad, hay que ser realista. Uno siempre lo intenta, porque es nuestro objetivo intentarlo, pero es bastante complicado, porque son dos equipos que no pinchan nunca. Son dos equipos con jugadoras muy muy buena, además son plantillas muy buenas y que ya llevan, en el caso del San Fernando lo han hecho nuevo este año, pero han cogido una base de la Bazán que ya era buena y además con muy buenos fichajes, donde se ha apostado por ese equipo con dinero. Cuando se hacen esas cosas pues es complicado competirle, y sí que están esos dos equipos un poquito por encima del San Fernando, pero que en cualquier momento Guadalcacín lo puede alcanzar, y hay otros dos equipos después que son Zafa y Algeciras, que están un poquito distanciados del resto, que sí que mantienen ahí un pulso en el tercer y cuarto, y después estamos los otros. La aspiración nuestra es a llegar lo más alto posible, y si puedo quedar el mejor del segundo grupo, pues quedar, y si puedo alcanzar a Zafa o Algeciras, pues alcanzarlo y quedar lo más arriba posible. Ese es el objetivo siempre. Nada, muchas gracias y enhorabuena. Nada, muchas gracias. Bueno, pues repasando los datos del partido del domingo, decir que el Atlético Curi presentó el siguiente once: Lorena Ruiz en la portería, María Ángeles Saborido, Estefanía Jaén, Ana Isabel Martínez, María Sala, María Ramírez, María de la Caridad Saborido, Patricia García, Paula Roldán, María Mateos y Zaida Gutiérrez. También jugaron Andrea Ramírez, María Dolores Sevilla, Leonor Campón, María del Carmen González y Luisa Arias. No es exacto el acta conforme al once inicial que hemos dado, pero bueno, esa es la expedición o la convocatoria de Carlos Menacho para este partido. La jornada además dejó los siguientes marcadores: Benalup 1, Escuela Bahía San Fernando 3, Atlético Saluqueño 2, Jerez Féminas 2, Bolivia 2, Guadalcacín 4, Barbate 1, La Salle 2, Zafa San Luis 5, Juventud Chiclana 1, San Fernando Isleño 8, Ciudad de Cádiz 1 y Cádiz Club de Fútbol 6, Arcos Club de Fútbol Academy 0. San Fernando Isleño sigue siendo el líder de la categoría con 55 puntos, 51 tiene Guadalcacín, 43 Algeciras, 40 Zafa San Luis, 36 Doña Blanca, 34 Atlético Sanluqueño, 32 Cádiz, 33 Jerez Féminas y un partido más que el Cádiz Club de Fútbol. Ya saben que la clasificación va por coeficiente. La Salle tiene 33, Juventud Chiclana 28, 18 Escuela Bahía San Fernando, 16 Barbate, 13 Arcos Club de Fútbol Academy, 12 Ciudad de Cádiz, 12 Bolivia, 3 Atlético Curi, cierra la tabla con 0 puntos el Benalup. El Atlético Curi, que esta próxima jornada se desplazará muy cerca de aquí, Arcos, donde se va a medir al Arcos Club de Fútbol Academy. Y tiempo ahora también para quedarnos con el repaso del baloncesto y los cuatro partidos de carácter competitivo. Cuando decimos esto nos referimos a que tiene su repercusión en una clasificación y en los resultados de una clasificación. No es como la categoría que hay por debajo de la categoría de minibásquet, donde los resultados no trascienden. Pues este fin de semana hubo cuatro partidos donde se trascendieron, que están por encima de esa categoría pre-mini, y es en la que nosotros nos centramos. En principio, hablando de la importante victoria del CABU, cadete femenino a domicilio ante la Gimnástica Portuense, 47-56. Era un partido correspondiente a la jornada 6, que se disputó el pasado 18 de diciembre, que tenían pendiente ambos equipos. Y el conjunto briqueño pues ha conseguido con esta victoria pues superar incluso en el Vasca Verá a la Gimnástica Portuense. Ahora mismo el CABU ocupa la segunda posición de la tabla con un partido menos que sus rivales, tanto el que lo antecede, que es el Cádiz Club Baloncesto Gades, como los que tiene por detrás. Es decir, la clasificación la encabeza el Cádiz Club Baloncesto Gades Burgues Bonn con 7 victorias en 7 partidos, 6 victorias y 4 victorias y 2 derrotas tiene el CABU con 6 partidos, y con 7 partidos disputados, Gimnástica Portuense, 3 victorias, 4 derrotas, Club Baloncesto Trebujena, 3 victorias y 4 derrotas, y San Felipe Neri, 2007, con 7 derrotas. Este fin de semana solo se ha jugado ese partido porque no había liga, no había programada jornada liguera, que vuelve este fin de semana y el Cabu tendrá que desplazarse ante Trebujena. Se desplazarse a Trebujena para enfrentarse al conjunto de esta localidad, al Club Baloncesto Trebujena, queremos decir. Bueno, en la categoría cadete masculino no hubo suerte, difícil papel tenía el Cabu porque se medía nada más y nada menos que al líder de la categoría, que visitaba Ubrique, el Nebreda Medgablo. Victoria de los conileños por 29-90. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: DKV Jerez 40, Venta Cruces de los Santos Alcalá 44, Club Baloncesto San Fernando Tinco Sur 82, Gimnástica Portuenses 22, Arcos 30, Cádiz Club Baloncesto Cádiz 64 y Algeciras 20, Eleca Club Baloncesto Puerto Real 82. Nebreda Medgablo es líder con 11 de 11, 10 victorias y una derrota tiene Eleca Club Baloncesto Puerto Real, 9 victorias, 2 derrotas para Club Baloncesto San Fernando Tinca Sur. Alcalá tiene 7 victorias, 4 derrotas. Cádiz Club Baloncesto Gades, 5 victorias, 6 derrotas. El DKV Jerez, 4 victorias, 7 derrotas. Al igual que Algeciras. Arcos, 3 victorias, 8 derrotas. 2 y 9 tiene Gimnástica Portuense y ocupa la última posición. El Cabu con 11 derrotas en 11 partidos. La próxima jornada, el Cabu se desplaza a la capital para enfrentarse al Cádiz Club Baloncesto Gades. En la categoría infantil masculino llegó la segunda victoria de la temporada para el Paco Bazán Cabu. En este caso, el conjunto briqueño lo consiguió a domicilio ante San Roque, Yari Clínica Dental San Roque, por 43-49. Como decimos, suma la segunda victoria de la temporada. Otros resultados de la jornada, pues Jerez Club Deportivo 25, Club Baloncesto Cádiz 47, Arcos 42, Automoción Montera Los Barrios 49, Club Baloncesto San Fernando Modemar 57, DKV Jerez 52, Ecocai Medgablo 70, Damex UD Algeciras 28 y Unión Linense de Baloncesto 60, Club Baloncesto Chiclana y Tuzi Dorado 48. Los Barrios, Automoción Montera es el líder con 11 victorias y una derrota. Ecocai Medgablo, Chiclana Itucci, Dorado y Unión Linense de Baloncesto le siguen con 10 victorias y 2 derrotas. 7 y 5 tiene DKV Jerez Amarillo, 6 y 6 Arcos y Club Baloncesto San Fernando, 5 y 7 el Club Baloncesto Cádiz, 2 y 10 Yari Clínica San Roque, Damex UD Algeciras y Paco Bazán Cabu cierra la tabla con una victoria y 11 derrotas, el Jerez Club Deportivo Baloncesto. El Paco Bazán Cabu recibe la próxima jornada al cuarto clasificado, al Unión Linense de Baloncesto. Canta la rana debajo del agua. Y por último, en categoría minibásquet, pues minibásquet mixta. Tenemos este fin de semana una buena noticia, una nueva victoria. Además, con contundencia, Paco Bazán, Cabu 42, DKV Jerez 2. El resto de la jornada pues nos dejaba los siguientes marcadores: Algaida 25, Medgablo 54, Venta El Gamo Alcalá 43, Club Baloncesto Portuense 3 y Club Baloncesto Chiclana y Tuzi Negro 62, Gimnástica Portuense 65. En la clasificación, la encabeza Venta El Gamo con 7 victorias y una derrota, porque ha jugado un partido más que el Paco Bazán Cabu, que es el único equipo imbatido de la categoría. Lleva 7 de 7 y es segundo clasificado. 6 victorias y una derrota tiene Gimnástica Portuense, 5 y 3 Chiclana y Tuzi, 4 y 4 Medgablo, 2 y 6 Algaida y Ciudad de Cádiz, y 1 y 7 Portuense, Club Baloncesto Portuense y DKV Jerez. En este caso, el Paco Bazán Cabu no jugará esta próxima semana, este fin de semana no tiene liga, no hay jornada programada, volverá el 19 de febrero y recibirá en casa al Medgablo de Conil. Fuerzas que hay entre el bien y el mal. Y nos hacemos eco antes de despedirnos de dos dos disciplinas deportivas, en este caso del pádel. Decir que el Club de Pádel de Ubrique cerró el pasado fin de semana su participación en la liga regular, perdón, de las series nacionales de pádel. Lo hizo con dos partidos que tenía pendiente. Uno, el que disputó el sábado ante Taller en Marfil del Puerto de Santa María, donde ganó 12-0. Y otro, también con otro equipo portuense, el Pala 10, líder del grupo, contra el que cayó por 3-9. La clasificación pues ha terminado con Pala 10 como líder, seguido el Club de Pádel de Ubrique, Pádel Extrem, el Quim de Sur Nuevo Jacaranda B y el Taller Marfil. Esa ha sido la clasificación de ese, en ese grupo de lo que es la serie nacional de pádel. Ahora toca, termina la fase regular, la liga regular, y tocan los playoffs, que ya comenzarán. Todavía está por establecer los horarios y los días. Se disputará en el próximo mes de marzo. Y cerramos con ciclismo, hablando de la leyenda de Tartesos, prueba de montaña por etapas que se disputó desde el pasado jueves hasta el domingo. 4 etapas nada más y nada menos, con la participación de varios ubriqueños, todos ellos componentes del equipo Simisur Centauro Bikes. El más destacado en su categoría fue Jorge López Janeiro, que se llevó la victoria final con un tiempo de 10 horas 56 minutos 28 segundos por delante de Miguel López Solano, 11:14:32, y Manuel Lapuente Cintora, 11:35:26. Decir que Jorge López Janeiro se llevó la victoria en las 4 etapas. Quedó en primera posición en su categoría Master 50 en las 4 etapas disputadas. Por lo tanto, dominio del ciclista ubriqueño, que bueno, parece que esa preparación va viento en popa de cara a su gran objetivo, que es la Key Epic, ya saben, a finales del próximo mes de marzo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En categoría Élite UCI masculina, victoria, o lo que es lo mismo, la clasificación absoluta, victoria para Geoffrey Coulel, con un tiempo de 9:15:35, 9 horas 15 minutos 35 segundos, seguido de Héctor Leonardo Páez León, 9:16:09, y José Díaz Abella, 9:18:12. Destacar la alta participación que ha tenido la prueba. Ha habido ciclistas de distintas nacionalidades, no solo españolas, y además participación de ex profesionales como Paco Mancebo o el mismísimo Triqui Beltrán, que compitió en la categoría Master 50. No en todas las etapas, pero estuvo ahí peleando con Jorge López Janeiro, aunque fue incapaz de arrebatarle la victoria en ninguna de ellas. Carlos Javier Arenas Chacón en Master 40, pero se inscribió en esa categoría élite, donde terminó en 46ª posición con un tiempo de 11 horas 35 minutos un segundo. En categoría Master 40 la victoria fue para el ex campeón del mundo José María Guerrero Ortega, el portuense conocido como el Gasolina, con un tiempo de 10 horas 25 minutos 26 segundos, seguido de José Carlos Macías Bonaño, 10:28:13, y José Antonio Hermida Ramos, 10:37:43. Andrés Cintado, lubriqueño, fue noveno clasificado de la categoría Master 40 con un tiempo de 11 horas 5 minutos 23 segundos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. People like to stay out late, some people like to go home.